La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Aleluya, aleluya, tu palabra es nuestra luz. Aleluya, aleluya, en tu palabra me hablas tú. 20 de abril, lunes de la segunda semana de Pascua. Durante las 7 semanas siguientes, vamos a seguir escuchando en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de las comunidades primitivas, de la primitiva iglesia. Y en el Evangelio seguiremos durante todo el tiempo de Pascua el cuarto Evangelio, San Juan. Escucharemos el capítulo 3 de San Juan, de aquí lunes a jueves. Escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Pascua es la vida en abundancia, la vida del resucitado en abundancia. Pascua es nacimiento de la iglesia, es nuestro nacimiento. Durante estos 4 días primeros de esta semana, escucharemos este capítulo tercero que fundamentalmente trata del nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Inmediatamente pensamos en el bautismo, en nuestro bautismo. Pero también pensamos en la renovación. Ya lo hemos hecho el gran día de la Pascua. Pero tenemos que hacerlo cada día. Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. El mandato, la lección que hoy recibimos es entonces que se note la renovación. Sí, estos días y más en Pentecostés, ven Espíritu Santo a renovar la faz de la tierra. Esto tiene que suceder cada día, no sin esfuerzos. Dios da, seguirá dando lo suyo. Nosotros seguiremos siendo invitados a la responsabilidad. ¿Queremos un mundo nuevo? Pues no solamente hay que echarle ganas, hay que dejarnos conducir por el Espíritu, que Él nos renueve, para que de esa manera nuestra participación en la construcción de un mundo mejor sea precisamente eso, mejor. Renuévanos. Hoy es la oración que decimos al Señor. Y nacer de nuevo es volver a aceptar la voluntad de Dios. Por algo en la oración del Padre Nuestro que rezamos, ojalá que oremos con ella todos los días. Hágase, Señor, tu voluntad. Decimos, repetimos. Pero Dios, repito, no lo hace todo. Dios cumple su promesa. En dos ocasiones hoy repite, yo te aseguro, yo te aseguro. Dios siempre estará con nosotros, pero también se requiere que nosotros estemos con Él, haciendo iglesia, haciendo su iglesia. Hoy la presencia del bautizado en el mundo es indispensable para que el Evangelio, para que los valores del Evangelio, los valores del reino de Dios, influyan en todos los campos. Es día lunes, inicia esta semana, ya todo mundo vuelve al trabajo, vuelve a la escuela. Pues ánimo, ánimo, gente. Ojalá que todos tengamos este espíritu del Señor resucitado. Buen día, buen inicio de semana.